Però perché leggere un articolo di Wall? Quale? Il paesino del 1898, una madre paziente, che barbaro il Wall, no? E si chiama lo stesso come la variazione alofonica, non so che storia. Io mi sento particolarmente identificata con questo articolo, perché dice praticamente che noi siamo creati in un determinato sistema fonetico, de manera tal que lo que es una realidad realmente caótica de sonidos, estamos completamente preparados para escuchar algunos que nos parecen significativos y otros que no. Lo que es la diferencia, ¿no? ¿Vieron cuando ustedes los fonemas se convierten en... Cuando pasamos de organismos a lefónicas, o sea, nosotros porteños. Podemos decir llueve, llueve, llueve y estamos hablando de llover. O sea, pero lo estamos pronunciando como que es un tiempo diferente que no nos produce ruido. O sea, los metemos en el mismo paquete, para nosotros es el mismo fonema. Entonces, el Bohr dice que, ¿se acuerdan todo el relativismo ese lingüístico, ¿no? Y todas esas maravillosas discusiones? Él dice que, siendo criados en determinados sistemas fonológicos, hay sonidos que no escuchamos. Lo que me pasa a mí, es lo que me pasa a mí, tengo una sordera, yo escucho hablar inglés, por eso digo, ¿cuál es la diferencia? Yo estaba tomando un curso de antropología lingüística y digo, yo no entiendo cuando ustedes dicen, ¿cuál es la diferencia entre decir this course is about discourse? ¿No? O sea, este curso es sobre el discurso. Yo escucho todo lo mismo. Y entonces desde vine el ejemplo de la clase que me hacían todas las clases repetir this course is about discourse. ¡Ah! ¡Qué enojo! Pero realmente no escucho la diferencia. Y vos, a partir de plantearlo en lo fonológico, dice, si nosotros, por nuestra formación fonológica, que es adquirida y todo eso, no estamos casi en condiciones de escuchar sonidos que para otros son significativos, ¿cuáles son las posibilidades de traducción cultural? ¡Qué tema!, ¿no? Hablando de las ontologías. Si nosotros estamos tan formateados, sí, para pensar significaciones en una dirección, ¿cuántos estamos seguros que podríamos llegar a ir a escuchar lo que los otros están planteando? Lo que hay de natural en el discurso, de alguna manera. Y lo que hay hasta como posibilidad de advertir, ¿no? Por eso digo, sin que el otro nos señale espiritual, mija, o sea, como... date cuenta que estamos cambiando de registro, ¿no? Porque uno es como no escuchar el sonido, sigue de largo ahí. Muy desafiante como pregunta, ¿verdad? Y la hizo en 1898. Miren, si hay que volver a leer los clásicos. No hay nada nuevo bajo el sol. Otras cosas sí, pero qué buena posibilidad de hacerse buenas preguntas, ¿no? Por supuesto que hay forma. Gran parte de lo que estamos discutiendo ahora, y no va a ser en este seminario, sino como en general, es como una relectura de lo que ya se ha trabajado, de lo clásico, cosas que antes estaban allí, pero no las vimos. Volver otra vez como a esas fuentes, leerlas desde otras miradas. Eso pasa por lo menos en la historia, eso es clarísimo. Los mismos documentos pueden ser leídos de forma diferente. Ese documento que sirvió para la historia patria es el mismo documento que puede servir para hacer la historia desde abajo, la historia, ver el rostro de la multitud, como diría tú. ¿Cómo? Pues haciendo hablar los silencios, mirando lo no dicho, no sé qué. Bueno, pero ahí a lo mejor estaría la posibilidad de la diferencia, ¿no? En a lo mejor abordar los mismos documentos, sí, pero pudiendo ver distintas cosas, y es que logramos en realidad ver esas distintas cosas. Eso sería particularmente interesante, me parece a mí. Sí. Sí. Sí, entonces es como, bueno, inclusive toda esta corriente neomarxista estoy viendo en las fuentes de Marx, pero enriqueciéndolo y mirando otras cosas que antes no fueron vistas. Porque, por ejemplo, cuando ahora que así planteaba lo de, inclusive lo que planteaba William, de cómo todos estos nuevos discursos pueden ser reapropiados y, digamos, se les devuelve desde otro. perspectiva o cómo dentro de las mismas, del mismo sistema se crean las condiciones. Es como volver otra vez, para mí, estar leyendo a Lenin y el imperialismo como parte superior del capitalismo. Otra vez la discusión, solo que aquí se estaba refiriendo al capital, uh-huh, y la intervención, uh-huh, y todos los monopolios. Y aquí es como una versión mucho más enriquecida de todo eso, y viendo también que las posibilidades, no hay que buscar nada afuera, las posibilidades están adentro. Uh-huh. Que es un poco la lectura que yo hago de Cicero. Sí, es verdad, por ahí se nos amplía el campo de los referentes, ¿no? Como esto de la misma globalización, lo vamos a pensar solo como una cosa económica, solo como una cosa política, solo como una cosa tecnológica, eventualmente, porque lo de los flujos a veces casi parece un flujo donde sí hay flujo de personas, pero hay mucho flujo de información. Y efectivamente, parecemos empíricamente darnos cuenta que hay un aceleramiento en los flujos de información. Eso es, ¿no? Cuando uno dice cómo lo local pudo de golpe quedar tan tan internacionalizado, ¿no? Sin plantear un deslocamiento territorial per se. Y tiene que ver con los flujos de información. Ahí hay una diferencia que no es menor. La pregunta, de todas maneras, sigue